En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en la sintonía de Teleelch Radio Marca en este viernes pasado por agua, 4 de marzo de 2022. Como siempre, encantados de saludarte aquí en la sintonía del 101.4 en Teleelch en Radio Marca o desde cualquier dispositivo digital que nos escuches o nos veas, como nuestra televisión Teleelch. Vamos a ver si la climatología lo permite y podemos disfrutar de un gran fin de semana deportivo con un partido estrella. El domingo a las 4 y cuarto, Elche Club de Fútbol, Fútbol Club Barcelona. Desde las 4 menos cuarto te lo vamos a contar en directo aquí en la Sintonía del Deporte, en una nueva edición de Marcador con todo el equipo, tanto aquí en los estudios con José Antonio González, Abel Viudes, como en el Estadio Martínez Valero con Adrián Egea, Paco García y un servidor para contarte un partido en el que el Elche quiere meterle mano a este Barça que viene muy fuerte. A Francisco, técnico del Elche, hace unos minutos en rueda de prensa telemática le preguntábamos cómo ganar a este Barça. Bueno, lógicamente intentaremos llevar el partido donde a nosotros nos pueda interesar, ¿no? Al final es verdad que nos enfrentamos al mejor Barça de la temporada, donde, bueno, sus mejores jugadores están a un gran nivel, incorporaciones del mercado de invierno ahora mismo están teniendo también un muy buen nivel, por eso llevan 3 jornadas consecutivas ganando por diferencia de 4 goles, marcando 4 goles. Así que, ya digo, intentaremos trabajar lo que hemos planificado y, bueno, tendremos nuestros momentos de partido para defender bajo y luego tenemos momentos de partido donde podamos defender un poco más alto, pero no, tampoco variará mucho a lo que venimos haciendo, ¿no? Tampoco variará mucho a lo que venimos haciendo, aunque se ha dejado claro que habrá cambios, no una revolución, pero está claro que hay algunas bajas. La de Gumbau, ya la sabíamos, por sanción. La de Pedro Vigas por lesión, sobrecarga muscular, no se va a arriesgar con el mallorquín. Son 2 bajas seguras. También es más que probable la baja de Elibelton Palacios, ha dicho el técnico, que está difícil que llegue porque no tiene el ritmo de competición. Se van a cumplir 3 semanas de su rotura fibrilar y evidentemente llega justo. Por tanto, Gumbau, Vigas y Palacios no van a estar. Pastore ya entrena, pero pocos días. Y el resto a disposición del técnico blanquiverde. Un técnico que tiene claro que va a ser un partido grande en un estadio lleno, con una afición dividida, porque los abonados, que son 14.000, incluso pueden estar superados por los aficionados del Barça, que pueden ser cerca de 16.000, 17.000. El cartel de no hay billetes está ya puesto, solo se ponen a la venta en estas últimas horas en entradas con visibilidad reducida, es decir, vamos, las que nadie quiere, pero a precios más económicos. Toda la información la tienes en la web del Elche Club de Fútbol. Por tanto, todo el pescado vendido en cuanto a entradas. Lo importante estará también en el césped. Va a ser un partido fiesta donde el Elche tiene mucho que ganar y poco que perder. El Barça viene en el mejor momento de la temporada. Es 4º con 45 puntos, muy lejos al 15 del Real Madrid para discutirle la Liga.

como digo, las bajas de Gumbau, Pedro Vigas y presumiblemente Palacios. Pastore ya está entrenando, entraría en la convocatoria y Marcone es duda por un golpe, tuvo ayer un golpe, hoy no ha entrenado por precaución, pero el técnico espera que Iván Marcone mañana pueda hacer entrenamiento normal, así que ponemos a Marcone ahí con asterisco por si acaso no se recupera, por tanto bajas seguras Gumbau y Pedro Vigas, muy difícil Palacios. Duda con posibilidades de que sí Marcone y Pastore ya está recuperado. El estadio estará lleno, pero ¿más aficionados del Barça que del Elche? Pues tiene pinta, si hablamos de que hay 14.000 abonados. Eso no quiere decir que no hayan 20.000 o 25.000 aficionados del Elche. Recordamos que la otra vez en Primera División habían 25.000 abonados del Elche Club de Fútbol, que sí, que además eran también de la provincia y querían ver fútbol de primera, pero eran abonados del Elche Club de Fútbol. Vamos a ver, ojalá sean más los aficionados del Elche que los del Barça. Las entradas, todas las de público en general y abonados están vendidas y solo una pequeña porción de entradas con visibilidad reducida han sido puestas a la venta por el club a precios más económicos. Pero más de 31.000 aficionados van a estar lleno absoluto el domingo a las 4 y cuarto en ese Barça-Elche. ¿Qué partido vamos a ver? ¿Qué escenario, en este caso, prefiere Francisco? Pues está claro. Sí, es difícil. Es difícil. Al final, como bien dice, para nosotros, para el club, para la ciudad, es una alegría que haya 30.000 personas en el estadio, porque esta es la verdad. Pero está claro que muchos de ellos van a ser aficionados del Barça de otras provincias y que vienen a animar a su equipo, por eso van a pagar su entrada. Nosotros lo único que podemos hacer es pedir lo mismo que venimos pidiendo últimamente y no más que lo que están haciendo nuestra afición, que es estar con nosotros, apoyarnos al máximo, intentar todos juntos ponérselo muy difícil y ojalá podamos darle una satisfacción enorme a los nuestros. Este es nuestro propósito y nuestra intención, pero ya digo, yo creo que muy contento por la ciudad, porque va a ser un domingo de fútbol importante, con mucha gente de fuera que va a venir a pasar el día a Elche y esto es importante a nivel, ya digo, de ciudad, pero a nivel deportivo lo que nos importa a nosotros es que nuestra gente se sienta como está haciéndolo hasta ahora, que es muy comprometida con nosotros y ojalá entre todos, como digo, ponerlo muy difícil. ¿Cómo ganar a este Barça que viene rodado, que viene en el mejor momento de la temporada, completamente engrasado? Ya no solo gana, sino que golea. No olvidemos que en los últimos tres partidos ha hecho 12 goles, en febrero ha hecho 19. Viene de ganarle 4-0 al Athletic de Bilbao. Tres días antes, en el Diego Armando Maradona, le hizo un 2-4 al Nápoles en la Europa League. Y otros tres o cuatro días antes, en Mestalla, le hizo un 1-4 al Valencia, flamante. Flamante finalista de la Copa del Rey junto al Betis, que por cierto, justo antes de la final, que creo que es el fin de semana del 23-24 de abril, que ese fin de semana no hay liga, porque es la final de la Copa del Rey, pues justo antes de ese partido hay jornada intersemanal, entre semana, precisamente para recuperar ese fin de semana. Y esa jornada intersemanal, el partido Betis-Elche se jugaría en teoría miércoles, pero el Betis seguramente va a pedir aplazar ese partido, que sea adelante o sea atrase, y el partido Betis-Elche de esa jornada intersemanal de abril, pues como digo, podría adelantarse o atrasarse para que el Betis tuviese más tiempo para preparar la finalísima de la Copa del Rey. Pero bueno, ya llegaremos a eso, que faltan todavía casi dos meses para esa fecha de liga. Le preguntamos al técnico del Elche cómo ganar a este Barça. Bueno, lógicamente intentaremos llevar el partido donde a nosotros nos pueda interesar, ¿no? Al final es verdad que nos enfrentamos al mejor Barça de la temporada, donde, bueno, sus mejores jugadores están a un gran nivel, las incorporaciones del mercado de invierno ahora mismo están rindiendo también a muy buen nivel, por eso llevan tres jornadas consecutivas ganando por diferencia de cuatro goles y marcando cuatro goles. Así que, ya digo, intentaremos trabajar lo que hemos planificado. Y bueno, tendremos nuestros momentos de partido para defender bajo y luego tendremos momentos de partido donde podamos defender un poco más alto, pero no, tampoco variará mucho a lo que venimos haciendo, ¿no? Sobre las bajas, le preguntamos a Francisco que nos las pudiera confirmar. Bueno, con respecto a las dudas, es verdad que Iván Marcón ayer, bueno, tuvo un golpe con un compañero y hoy por precaución no hemos decidido que se quedara en la zona de fisio y bueno, mañana entendemos que va a estar disponible. El resto, bueno, pues Pastore está entrenando, es verdad que lleva muy poco entrenamiento en la última semana, y luego está el tema de Eli, que bueno, esperaremos mañana, pero de momento es verdad que está difícil que pueda competir al nivel de sus compañeros, así que el resto disponible, salvo la sanción de Gumbau. Y bueno, ilusionado, lógicamente venimos de un palo fuerte la semana anterior en Valencia, y bueno, no nos ha influido en nada, todo lo contrario. Al final somos, lo he dicho siempre, realistas, muy humildes en todos los sentidos, cuando ganamos y cuando no lo conseguimos. Y lo único que me ha hecho es preparar el partido, trabajar muy duro y saber que nos enfrentamos ahora mismo pues a un rival que está muy bien y que va a ser difícil. Por supuesto que todo el mundo sabe que va a ser difícil. Entre las bajas se le olvidaba una, la de Pedro Vigas, y se le preguntaba por él. Que Pedro, bueno, pues está con el readaptador, tampoco es grave lo que tiene, sufrió una molestia en la última jugada prácticamente del partido en Valencia y le ha impedido entrenar esta semana. Por lo tanto, veremos la evolución de cara a la semana que viene, pero es cierto también que Pedro mañana, el domingo, tampoco estará en la convocatoria. ¿Pero es simplemente una molestia, como dices? Sí, una molestia que no ha tenido ninguna rotura, una sobrecarga que, bueno, que hay que tener cuidado porque viene de una, bueno, de un periodo en el que no está compitiendo con regularidad y tampoco queremos perderlo en la fase más importante del campeonato, y hemos decidido que bueno, pues que haga el tratamiento que está haciendo y que sea más conservador para la semana que viene ver realmente hasta dónde puede llegar para competir en el próximo partido. Sobre el once titular, tras el varapalo sufrido, el correctivo sufrido en Valencia contra el Levante, ¿habrá cambios? Lógicamente, uno seguro, el de Gerard Gumbau. Bueno, Pedro Vigas tampoco va a estar, o sea, dos seguro. Ahí, en principio, la ausencia de Pedro Vigas sería cubierta por Diego González o Gonzalo Verdú. En el lateral izquierdo vamos a ver, porque, y ahora iremos a esa pregunta, se le preguntaba si seguirá Mojica o Lucas Olaza, o incluso ambos para esa banda izquierda. El sustituto de Gerard Gumbau, el otro día, sin preguntarle prácticamente, solo hablándole de la ausencia de Gumbau, él decía que Quique Pérez pues tendría la oportunidad. Veremos si sigue pensando lo mismo. Si sigue utilizando a los tres delanteros con Pere Milla arrancando en banda izquierda, o prefiere prescindir de un delantero, que presumiblemente sería Guido Carrillo, para que Pere Milla juegue arriba con Lucas Boyé y meter a un extremo Fidel, o, y ya ha dejado caer, si los extremos no están bien, la opción Lucas Olaza de lateral, Johan Mojica de extremo, es otra que está valorando. O sea que, bueno, ha dicho que evidentemente va a haber cambios, pero no una revolución por perder el otro día en Valencia. Eso es, ya de por sí va a haber cambio. Como bien dice, de la alineación de Valencia va a haber cambio de por sí, porque hay sancionado, hay lesionado y vamos a hacer cambio. Tampoco queremos hacer una revolución de 11 jugadores, porque al final no es lo que hemos planteado, pero sí oxigenar un poco al equipo y bueno, ver también que hay gente que está apostando en el día a día muy fuerte, que tenemos que darle su sitio. Y a partir de ahí, bueno, yo decía, de los errores individuales, sobre todo al inicio, el propio campo, hemos intentado desde el principio ser muy inteligentes en esto, no cometer errores que nos condenaran, porque en primera división se pagan. Creo que lo hemos conseguido. El otro día hubo errores y así lo hemos hablado, y bueno, la intención es que no se produzcan, sobre todo cuando el equipo está desarmado, cuando no está bien armado cuando tengamos el balón, porque las pérdidas contra rivales como el Barça pueden ser letales, ¿no? Y también se le preguntaba sobre, bueno, pues si los errores de Johan Mojica en el partido frente al Levante le pueden pasar factura, si ha llegado el momento de Lucas Olaza. Sí, tiene posibilidades y bueno, estamos en ello. Confío plenamente en Olaza, por eso está aquí. Yo fui uno de los que apostó por que viniera, y lo que tengo claro que bueno, cuando tenga que jugarlo va a hacer bien. Pero bueno, no olvidemos que al final también estamos hablando de una posición en la que tenemos un jugador que ha dado mucho a nivel individual para lo colectivo en esta temporada, y tampoco vamos a condenar ahora a un jugador que es verdad que Mujica ha perdido dos balones, y esto lo sabe él, que nos costaron goles, pero bueno, también tenemos que, como he dicho antes, saber qué importancia tiene Mujica dentro de nuestro equipo, que es muchísima, y él lo sabe, tiene toda mi confianza. No va, esto no va a influir en mi decisión de cara a la alineación del domingo.

Es un partido para ser intensísimo desde el minuto uno. Hay que salir enchufados, solidarios. Hay que poner todo en el campo, jugar con el corazón de un aficionado franjiverde y así no fallas. Si luego te ganan porque son mejores, que evidentemente lo son, pues hombre, de cada 10 partidos se suele decir que 9 te los ganan este tipo de equipos. Bueno, vamos a ver, en el Bernabéu el Elche estuvo a punto de ganar y efectivamente un empate que lo hubiéramos firmado antes de empezar nos supo a poco tras ese 0-2, pero hay que jugar el partido. El Elche es capaz y más en su casa y vamos a ver si el equipo ilicitano es, como digo, capaz de darle una gran satisfacción a su afición. Eso sí, parece que va a ser un partido distinto al del Camp Nou. Sí, totalmente. Al final, el estado en el que se encuentra en el fútbol, el estado anímico es muy importante y ellos ahora mismo están a un nivel de, bueno, pues fantástico en este sentido, que viene, ya digo, de jugar UEFA, Nápoles y ganar por bastante diferencia, como lo han hecho al Atlético Madrid, como lo han hecho en campo de Valencia, como lo han hecho al Athletic Bilbao. Al final estamos hablando que ahora están anímicamente muy bien, por lo tanto muy diferente a lo que nos encontramos en el Camp Nou, donde tuvimos oportunidad y yo creo que incluso en la segunda parte por momentos fuimos hasta mejores que ellos, pero bueno, eso quedó allí. Ahora mismo la situación es diferente y sabemos que el partido y el plan de partido va a ser diferente, pues porque así lo requiere ahora mismo el estado de forma que tiene el equipo contrario, ¿no? Habla y se le vuelve a preguntar sobre el Estadio Martínez Valero, que registrará un lleno importante, y de nuevo se le vuelve a decir si piensa que el público estará muy dividido entre seguidores del Elche y seguidores del Barça. ¿Qué le pide a los aficionados del Elche? Sí, ya contestaba ante el compañero. Esta pregunta es muy parecida. Al final es normal. Estamos hablando de equipos muy grandes a nivel mundial y que tienen muchos seguidores y que hay muchas peñas y por supuesto, si se va a llenar el campo es porque muchos de ellos van a ser aficionados del Barcelona. Pero bueno, como digo, pues eso, los beneficios será para la ciudad y para el club. Y a nivel deportivo, nosotros sabemos que son los nuestros, van a estar seguramente al 100%, nos van a ayudar a intentar conseguir un buen resultado y ojalá luego podamos celebrarlo con ellos. Pero ya digo, tenemos muy claro quién es nuestra gente y vienen cada domingo a estar con nosotros y cada partido, y estamos muy agradecidos a ellos. Y ojalá que de esos que vengan del Barça, que son cercanos a la provincia de Elche, pues que bueno, pues que vean un buen Elche y que en un futuro puedan venir a vernos a nosotros en vez del equipo contrario. Se le preguntaba a Francisco si entiende que el equipo ha bajado prestaciones en los últimos partidos. Bueno, yo creo que ha caído, pero al final la primera parte de Valencia no fue mala, de verdad. La primera parte de Valencia, y lo dije en la rueda, y una vez analizado sigo retirándome, fue la primera parte donde dominamos todo. Es verdad que un error nos condena y luego la segunda parte, pues a partir de la expulsión pasa lo mismo y ya nos centramos un poco en el resultado, pero ya digo que la primera parte en Valencia el equipo estuvo muy bien y fue dominador, sin muchas ocasiones claras, pero fue dominador. Bueno, estáis viendo, en las últimas 3 jornadas prácticamente, salvo Levante y nosotros que ganamos al Rayo, de los 8 equipos que estamos abajo, es que nadie consigue ganar, es que es muy difícil. Es que por eso seguimos manteniendo la distancia de 8 puntos que hace un mes casi era difícil de pensar que podíamos tenerla. Que la realidad es que somos el Elche y vamos a sufrir y que habrá partido que juguemos mal. Ya digo que es que no podemos salirnos del guión que tenemos marcado. No al estar a 8.9 y jugar un partido mal nos puede desviar de saber quién somos. Esto sería un error por nuestra parte porque, repito, de los 8 equipos que estamos abajo, salvo Levante y nosotros que ganamos al Rayo, el resto que prácticamente no ha tenido opción a ganar. Es que los de arriba están muy bien y es difícil. Por supuesto, tenemos que mejorar. Creo que el partido y el Rayo fueron superiores. En Sevilla el equipo, bueno, pues al final tampoco compitió al nivel que queríamos. Pero bueno, nos toca pensar otra vez mañana y intentar sacar lo mejor de cada uno para sumarlo al grupo. Pero ya digo, estoy de acuerdo que el equipo no ha jugado por momentos como venía haciéndolo anteriormente. Pero bueno, todo pasa por fase. Lo necesario son puntos, no jugar bien. Yo quiero puntos antes de jugar bien y luego ya habrá tiempo para lo demás. También le preguntamos al técnico blanquiverde la posibilidad de que Lucas Olaza, que todavía no ha debutado, y Mojica jugasen juntos en la banda izquierda. Sí, es una posibilidad que tenemos también. Y bueno, y se va a dar. No sé si será mañana o se va a dar la semana que viene, pero se va a dar, porque por eso también está aquí Olaza. Ese era el planteamiento también inicial que teníamos. Y todo va a depender del nivel que tenga nuestro extremo. Si nuestros extremos también, esto es difícil que pase, pero si nuestros extremos bajan un poquito el nivel, posiblemente será una alternativa de cara al partido de mañana y a los próximos. Por tanto, ha dejado claro incluso que para el partido del domingo podría darse esa posibilidad. No ha dicho de salida, podría ser durante el partido, podría ser de salida, dependiendo. Desde luego, si pone una pareja Lucas Olaza Mojica, es evidentemente para cerrar mucho esa banda donde Adama Traoré, sobre todo, ahí podría entrar por esa banda y que Mojica tuviera libertad para atacar, porque no olvidemos que Mojica, siendo lateral, parece, no es que parezca, es que es mejor extremo que lateral, pone muy buenos centros y llega con asiduidad y con calidad. Sobre la renovación de Salinas, ha destacado que le parece muy bien de cara al futuro y también al presente, y que incluso valoró la posibilidad de repescarlo en este mercado invernal. Sí, sí, por supuesto. Al final, de hecho, sí, el club ha renovado a Salinas porque entendemos y confiamos que es un jugador de futuro para la plantilla. De hecho, ya digo, el club estaba muy por la labor, incluso haberlo incorporado en el mercado de invierno, con las dudas que hubo en esa posición. Y al final decidimos que también lo mejor era para la progresión del jugador que siguiera jugando en su club, que estaba haciéndolo habitualmente y haciéndolo muy bien. Y bueno, el club confía plenamente en la gente joven, al igual que lo hago yo, y ojalá que Salinas pueda estar el año que viene en la primera plantilla y que pueda disfrutar de minutos. Hoy comemos en Restaurante Espacio. Sí, porque de martes a viernes tienen menú arrocero por 10,90 y los jueves arroz con costra. Y las celebraciones serán inolvidables en Restaurante Espacio. Comuniones, bodas, bautizos, cumpleaños, despedidas, comidas de empresa. Saborea los mejores arroces y fideuás, carnes y pescados. Con el sabor de siempre, cocina casera y tradicional. Abierto el parque infantil de bolas con monitoras para los más peques. Restaurante Espacio, en carretera Crevillente, Elche. Reservas al 600 54 33 88 97. Llegó el momento de cambiar los neumáticos. En Box Mecánica Reyes, por la compra de 4 neumáticos de las marcas Continental y Pirelli, a partir de llanta 16 te llevas hasta 80 euros en combustible o en cualquier compra en Amazon. Regalo seguro, sin sorteos, pero date prisa, promoción válida hasta final de mes. Box Mecánica Reyes, en Elche, calle Sabadell 1, polígono Altavix, teléfono 966-600-682. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Tu sonrisa dice mucho de ti. Te da seguridad, te da confianza. La doctora Paola Zas te puede ayudar, porque son muchos años de experiencia dedicados al diseño de sonrisas. Sonríe sin miedo y rejuvenece tu sonrisa. Ven a la clínica dental doctora Paola Zas. Estudio y primera visita gratuitas. En calle Maestro Albéniz 6, Elche. Teléfono 966-171-290. La doctora Paola Zas te ayuda a sonreír. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Vamos con el rival del Elche, el Fútbol Club Barcelona. No abandones las buenas costumbres. Abrígate con Ciclo Sansano y a darle a los pedales. Ciclo Sansano, desde 1985, ayudándote a llegar a lo más alto y con el mejor taller para tu bici. Rápido, eficaz y profesional. Ciclo Sansano, en Ramón Vicente Serrano 3, tu tienda Scott Reference Center, con taller multimarca. Síguenos en Facebook Ciclo Sansano y disfruta de grandes descuentos. José Antonio González, buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. Vaya Barça el que nos vamos a encontrar el próximo domingo. Un Barça, Paco, que está fortísimo. La previa del partido con Ciclo Sansano. El Elche confía en su fortaleza en el Martínez Valero para frenar la euforia culé. Una euforia que se ha disparado en el FC Barcelona después del gran mes de febrero que ha firmado el equipo de Xavi Hernández. Visita tierras ilicitanas, el cuarto clasificado de la Liga, uno de los transatlánticos del fútbol español y europeo, aunque empezó la temporada venido a menos tras la salida de varias de sus estrellas. El inicio de curso fue complicado, Paco, pero con la llegada de Xavi y los refuerzos invernales, el equipo catalán está volviendo a sonreír. A Aubameyang, Ferran Torres, Adama Traoré y Dani Alves han ayudado mucho a cambiarle la cara al Barcelona. Los fichajes funcionan y el equipo está en el mejor momento de resultados y juego. De hecho, viene de golear a Valencia, Nápoles y Athletic. El Elche tendrá que ser capaz de frenar a este Barça y no será sencillo porque es un equipo con mucha pegada. Aubameyang suma 4 goles en 3 partidos. Luke de Jong llegó como como un parche y está sumando dianas importantes para rescatar puntos valiosos. Memphis ya está recuperado de la lesión que sufrió en enero y volvió a ver portería ante el Athletic, y por si fuera poco, Dembélé sigue con su redención. El francés no ha renovado todavía, pero cada vez que juega revoluciona los partidos. Y a estos nombres hay que sumar a Ferran Torres y a Adama, todos están disponibles para el duelo ante el Elche. Posible 11 titular, hay muchas alternativas, pero yo apostaría por el esquema 4-3-3 con Ter Stegen en portería, línea de 4 con Dani Alves, Piqué, Araujo y Jordi Alba, centro del campo para Sergio Busquets, Gavi, Frenkie de Jong y Pedri, y en ataque Dembélé, Ferran Torres y Aubameyang. Pero más allá de la novedad, Paco, que han supuesto los fichajes, el equipo está destacando por encima, está destacando por encima de todos Pedri, que viene de firmar un partido extraordinario ante el Atleti, ya ha dejado atrás la lesión que le tuvo fuera durante buena parte de la temporada y a sus 19 años es uno de los mejores del mundo en su posición. Habrá que impedir que el canario pueda llevar las riendas del Barça en el centro del campo, es una pieza clave en la sala de máquinas culé. Y es que ya conocemos de sobra el estilo futbolístico por el que apuesta Xavi. El técnico catalán apuesta por ganar a través del centro del campo, con el control de juego a base de la posesión, y es que este Barça ha dado con la tecla y ha adquirido la capacidad para protegerse con la pelota, algo que le estaba faltando en la llegada del entrenador catalán. Una mejoría que le ha permitido ganar sus últimos partidos con solvencia, aunque no todo es perfecto porque sigue siendo una escuadra vulnerable en defensa, donde está teniendo problemas. El objetivo del Barcelona está claro esta temporada: clasificarse para la Champions. Este domingo, 3 nuevos puntos en juego en el Martínez Valero. Yo creo que todos firmamos, Paco, que el Elche como mínimo compite igual de bien que aquel Elche de 2014, en aquel empate a cero que valió sellar una permanencia en primera división. Aquel partido lo jugaron jugadores como Manu Herrera, Lombán, Carles Gil, Rubén Pérez o Ferran Corominas, y en el Barça estaban Xavi, Iniesta, Messi, Fábregas o Sergio Busquets. Así que ojalá los 3 puntos se queden en casa el próximo domingo. Casi nada al aparato aquel equipo y el Elche consiguió frenar a los Messi y compañía. Bueno, pues eso será el Elche-Barça, pero tenemos en este fin de semana más partidos. Cuéntanos, José Antonio. Así es, Paco. Fin de semana cargado de deporte en clave ilicitana. En fútbol, en el grupo 6 de tercera, el Elche ilicitano visita el campo de la Ceneta. Mañana sábado, desde las 4:30 de la tarde, el filial franjiverde está en el mejor momento de la temporada y busca ampliar la distancia con el descenso. Tal y como reconoce el técnico René Martínez, para el ilicitano no ha sido fácil salir de esta situación. Totalmente, al final ellos están un poquito nerviosos porque es la primera vez que se veían en una situación así. Vienen de juveniles, incluso muchos son juveniles y no habían vivido con la exigencia del resultado, con la exigencia de una afición que no se imagina un filial que no esté como mínimo en tercera federación, y creemos que eso le ha podido pasar factura en algún momento al equipo, pero creo que ya lo han asimilado, que lo están asumiendo y en un futuro no muy lejano, en las próximas jornadas, en las próximas semanas, vamos a ver mejores resultados en el equipo y por lo tanto ponernos en una posición algo más cómoda y donde podamos dar alternativas incluso a jugadores en edad juvenil que están entrenando ya con el equipo, que están en una buena dinámica, pero no han tenido todavía la oportunidad incluso de debutar o de ser titulares. El Athletic Club Torrellano recibe en el Isabel Fernández al Castellón B. También el sábado a partir de las 4:30 los de Carlos de las Cuevas quieren sumar el tercer triunfo consecutivo. En la Liga Reto Iberdrola, el Elche femenino quiere dar un nuevo paso hacia la permanencia ante el colista, la Solana. El domingo a partir de las 11 en el Enrique Cervera, en la previa hemos hablado con el entrenador Quique Cano. Bueno, pues evidentemente un partido de mucha tensión, quizá de nervios. Creo que el que sepa manejar mejor esa situación es el que se puede llevar al gato al agua. Al final la competición es muy ajustada, es un equipo que también es un equipo rocoso, que tiene gente arriba con velocidad, que te plantea dificultad en los duelos. Y bueno, tenemos que saber manejar esos momentos, ¿no?, en los cuales pues las cosas no estén saliendo del todo bien, para que los nervios no entren. El estar por delante de ellos quizá nos da un poquito de tranquilidad en ese aspecto, y que ellas sean las que tengan que tener un poquito más de prisa a la hora de tomar las decisiones, ¿no? Pero bueno, esperamos un partido igualado, competitivo y bueno, que en casa seamos capaces de sacarlo para adelante. Por otro lado, en la primera división femenina de fútbol sala, el Clínica Blasco Joventut de Elche mide sus fuerzas ante el Móstoles el sábado desde las 6:30 de la tarde. Habla la capitana del equipo, Judith Mateu. Este fin de semana viajamos a Móstoles a jugar contra uno de los equipos de la zona alta de la tabla, y sabemos que el partido va a ser muy complicado. Nos enfrentamos a un rival con mucha experiencia en la categoría, con jugadoras muy asentadas dentro de ella, y sabemos que las cosas no van a ser fáciles. Aún así, el equipo llega con confianza en nuestro trabajo, en confiar en esas posibilidades que tenemos, en hacer un buen partido y lo lucharemos. En balonmano en la Liga Guerrera Ciberdrola, las chicas tienen descanso, los que vuelven a jugar son los chicos en Primera Nacional. El equipo de Sergio Belda se enfrenta a domicilio al Maristas Algemesí el domingo a partir de las 12. En la Liga EVA, el Club Baloncesto Ilicitano Caja Rural Central visita la pista del Sueca Fustes Bonet el domingo a partir de las 6. Y por último, Paco, destacar que el próximo domingo se celebra una nueva edición del Cross Popular Elche, Perleta y Maitino, así que a disfrutar, buen fin de semana. Gracias, José Antonio. Hasta luego. También gracias a todos vosotros. El próximo domingo nos escuchamos en una nueva edición de Marcador a partir de las 15:45, 4 menos cuarto. ¡Feliz fin de semana! Buenas tardes. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.